Amigos oyentes, muy buenas noches. Lapuntaradio.com y Manuel Borgo González los invitan a acompañarnos en este viaje al recuerdo, evocando los mejores éxitos de la música rioplatense a cargo de sus más renombrados exponentes a través del programa Al Compás del Tango. En una lujosa mansión montevideana, perteneciente a una familia de apellido Wilson, se realizaba una nocturna fiesta íntima. De pronto, a alguien se le ocurrió que un poco de música de tango no vendría nada de mal para darle más brillo a la reunión. Para ello, mandaron llamar a Edgardo Donato, un magnífico violinista argentino que había formado en la capital uruguaya un afiatado cuarteto que actuaba con gran éxito en los centros nocturnos. La invitación cogió de improviso a Donato, quien no pudo reunir a sus músicos, pero en honor a sus linajudos anfitriones, aceptó concurrir con su violín, acompañado del bandoneonista porteño Juan de Ambrogio, conocido como Bachicha. Violín y bandoneón hicieron las delicias de los asistentes a la fiesta, que comenzaron a bailar tango sin parar. Cuando el baile estaba en lo mejor, Donato, viendo un interruptor de lo cerca a su mano, tuvo la ocurrencia de girarlo, al tiempo que gritaba: ¡Ahora, a media luz! El apagón agradó a las parejas, que celebrando la idea del violinista, siguieron bailando más y más apretadas. Entre los invitados a la mansión de los Wilson se encontraba Carlos César Lenzi, un mundano autor teatral uruguayo, amigo de Donato. Con el pensamiento puesto en Buenos Aires, meca consagratoria para todo compositor de tango, Lenzi inició esa misma madrugada la letra de uno que empezaba así: Corrientes, 348, segundo piso ascensor. Al día siguiente, los dos amigos se juntaron y Donato leyó la letra de Lenzi, saboreando el clima de la garçonnière galante. A media luz los besos, a media luz los dos. Entusiasmado, el músico se despidió de su inspirado colaborador y se dio a la tarea de escribir la música para esos versos tan sugerentes. El tango a media luz triunfó ampliamente en Montevideo y no tardó también en convertirse en un suceso en Buenos Aires. Apenas Donato pisó la capital argentina, voló a Corrientes 348 a ver cómo era la casa embrujadora. Le esperaba una sorpresa. En esa dirección funcionaba un salón de lustra calzado. ¡Qué chasco me llevé!, confesó Donato a un amigo algunos años más tarde. ¿Dónde había ido a parar mi ensueño de la garçonnière galante? Pero que la casa de Corrientes 348 no existiera no fue obstáculo para que en Alas del Tango se convirtiera en el sitio más conocido de Buenos Aires, hasta el punto que miles de personas de diferentes países se saben de memoria su dirección. Vamos a escuchar la versión de A Media Luz en la voz de Hugo del Carril. Trola que tengo de mi flor y un gato de porcelana pa' que no vaya al amor. Y todo a media luz, que son grupo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Es suave terciopelo, la media luz de amor. Junca al 1224, telefonía sin temor.

El Sexteto Mayor, excelente agrupación musical, se lució en la versión del tema que firma Mariano Mores, El Firulete. Amigos, con vuestra venia, quiero enviar un caluroso saludo a Igor Morales y Odette Pineda, los mejores exponentes de la danza rioplatense en nuestro medio, y también apreciados internacionalmente. Un abrazo para ellos y esperando tenerlos para una entrevista muy especial acá en nuestros estudios. No te asustes ni me huyas, no he venido para vengarme. Si mañana justamente ya me voy para no volver, he venido a despedirme y el gustazo quiero darme de mirarme frente a frente y en tus ojos campanearme silencioso largamente como me miraba ayer. He venido pa' que juntos recordemos el pasado como dos buenos amigos que hace rato no se ven. Acordarme de aquel tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi vieja era un poncho que había echado sobre mi alma noble y buena contra el frío del desdén. Una noche en la huesuda me vistió el alma de duelo, mi querida madrecita se me fue a vivir con Dios, y en mis sueños parecía que mi vieja desde el cielo me batía que eras buena, que confiara siempre en vos. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza, mi cuchillo aquella noche se escurrió hasta un corazón. Y más tarde la sereno, muerta mi única esperanza. Unas lágrimas rebeldes las sequé en un bodegón. Me encerraron muchos años en la sórdida gallona y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando por las calles y rodé como una bola pa' comer un plato de sopa cuantas veces hice cola. Las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Hoy ya no me queda nada, ni un cariño, estoy tan pobre. Solamente vine a verte pa' dejarte mi perdón. Te lo juro, estoy contento que la dicha no te sobre. Voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres pa' que no me falten flores cuando esté dentro el cajón. Escuchábamos al eterno Carlos Gardel en La Gayola, del compositor Rafael Tuegols y el autor Armando Tallini. Como dato adicional, mencionaremos que en lunfardo, gayola significa cárcel. Esta versión fue grabada por Gardel en 1927. Thank you.

que te engañaron con un mundo de promesas, que volvés arrepentida, que hoy recién me comprendes que querés y se ha acabado tu delirio de grandeza. Hoy tenés de recompensa lo que vos te mereces. Y vos estoy seguro que habrás echado fuera y que te dio vergüenza entrar en el bolín. Ya no andarás cuerpeándole al hambre y a la pena tu vida. Noche y día será un solo festín. Me alegra que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alhajas me hubieran hecho daño. ¡Ay, qué bien que te has portado volviendo como ayer! La orquesta de Aníbal Troilo le prestó el marco musical a la voz del polaco Roberto Goyeneche, quien nos ofreció Lo que vos te mereces, música de Carlos Olmedo y letra de Abel Aznar. Rodolfo Biaggi, al frente de su orquesta, nos entregó un tema que para muchos es el tango por excelencia, original del negro Rosendo Mendizábal, quien fuera pionero de la música tanguística y que lleva una fecha de alborada, 1897. Se titula El Entrerriano y se llamó así por un generoso habitante de la provincia de Entre Ríos que favorecía las ejecuciones de Mendizábal con grandes propinas.